Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. En el espacio con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Perdidos en el espacio al aire en vivo. Mentira. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos al aire. Perdidos en el espacio como cada día lunes. 102.5 Radio Universidad de Chile. Hoy día edición de 12 de junio de 2006. Una nueva sesión con música interesante, algún recuerdo por aquí, y también vamos a tener un invitado de lujo. A ver, adelanto, entre qué nos vamos a mover este día lunes. Vamos a tener música ska, vamos a recordar algo con esta banda inglesa llamada The Specials, Los Especiales. También vamos a tener neofolk con esta banda llamada Betty Bear. En realidad vamos a mostrar un track en que participa el ícono por defecto de este nuevo movimiento llamado Devendra Banhart. También vamos a tener algo con un tipo de rebeldía ingenua, unos que se inspiraron en el punk inglés de los 70. Me refiero a la banda llamada Shooting at an Armed Man. No, cosas nuevas acá en Perdidos en el Espacio. Y lo que estamos escuchando de fondo abre este primer bloque. Sí, yo creo que ya lo identificaron, ese típico sonsonete pop, con etiqueta, pop de humita. Se trata de este clon de alguien que mostramos hace unas 3 semanas atrás, que en realidad cambió completamente. Me refiero a Scott Walker, que en su momento, a fines de los 60, se tiró con esta onda crooner, pero este es uno de los hijos de esa experiencia de Scott Walker. Me refiero a Divine Comedy, este proyecto liderado por Neil Hannon, que está lanzando su nuevo disco llamado Victory for the Comic Muse. Y no confundir con el disco debut de Divine Comedy llamado Fanfare for the Comic Muse. Así que, ojo, 11 temas en la más clásica de las sonoridades conocidas por esta banda inglesa. Repito, estamos escuchando a Divine Comedy y vamos a partir con ellos en este primer bloque. Y después de Divine Comedy vamos a ir con esta banda llamada... Y luego de Divine Comedy vamos a ir con otra banda nueva. Bueno, este es su segundo disco. Mostramos el año pasado, me parece, su disco llamado Mother's Daughter and Other Songs, que era un trabajo más electrónico, más parecido a lo que hace esta banda llamada The Books. O sea, mucho ruido, así, mucha conjunción de sonidos extractados de infinitas partes, desde discos hasta ruidos hechos con instrumentos inventados. En este caso, Tung acá se tira más con la... Perdón, Tung juega un poquito más con la onda folk, más minimal y cristalino, típico folk inglés pastoral. Lo que sí, ahí mete sus pequeños recursos modernos, como el scratching, entre otras cosas. Así que eso es lo segundo con lo que vamos a ir. este dúo compuesto por Mike Lindsay y Sam Genders, que, bueno, son la base, en realidad son 7 músicos en este grupo llamado Tung, de su nuevo disco llamado Comments of the Inner Chorus, del sello Houston Party. Vamos a mostrar el track Woodcat. Vamos primero con Divine Comedy, con el tema llamado The Plough, y luego con Tung, con la canción Woodcat. Esto es Perdidos en el Espacio. Packed up my suitcase and left the old farm. I promised my papa I'd come to no harm. And I went to the city where I was employed in a firm of accountants as an office boy. Fetched and I carried, I watched and I learned, and slowly but surely I rose through the firm. But then I discovered my colleagues one day massaging the figures for personal gain. I said, I'll not wallow this house of shame. I'll plow my own furrow, I'll go my own way. Gravely I listen house each Friday night. Heaven's salvation for those who know best. Hell, a damnation for all of the rest. That's correct. Because, man, don't be a coward, Mississippi. You're living one breath out of there right there. You go where you stay there forever. Vengeance is mine, said the Lord. I will repay. Try as I might, I could not understand why the Almighty's all-merciful hand should cast away those whose only mistake was never to know the Christian faith. The stars that we follow can lead us astray. I'll plow my own furrow, I'll go my own way. Fled from the capital's bourgeois malaise and trekked through the wilderness for 14 days till I found the guerrillas camped high in the hills. I asked Comrade Diaz whom I should kill. Into town with a knife in my teeth and entered the home of the chief of police. birds making friends with the animals, eyes burning yellow. I miss your sweet kisses, I miss having coffee in bed watching TV. The ghost of an image is just fleeting glimpses. You're there, then you're gone, through the roots and the nettles. I miss your hard edges, I miss your bone marrow. I miss having coffee in bed watching TV. Aló, aló, aló, ¿estamos de vuelta? Sí, ahora sí. Sí, estoy escuchando esto de fondo. Estamos escuchando a Shooting at Unarmed Man, una banda inglesa de la que voy a hablar enseguida. Lo que acaban de escuchar en el primer bloque, para los que llegaron tarde, primero fue Divine Comedy y luego Tung. Más información en nuestro sitio web o blog www.perdidos.cl. Como siempre, auspiciado y patrocinado por nuestros amigos de sobras.com, quienes nos alojan gentilmente. Y también les recuerdo, para los que se han perdido las últimas sesiones de Perdidos en el Espacio, tenemos la opción podcast, que significa que cada programa está siendo subido un día después o dos días después, para que puedan bajarlo y escucharlo en su toca MP3 favorito, si escuchan música en diferido, música de calidad y música increíble. Como les comentaba, estamos escuchando de fondo a una nueva banda llamada Shooting at an Armed Man, en este disco llamado Soon There Will Be, editado por el sello Too Pure, el año 2005. Ellos se formaron a partir de la desaparición de una banda inglesa llamada McCluskey, que para mí al menos es absolutamente desconocida, y el líder, el guitarrista, o el no, en realidad el bajista, llamado John Chappell, unió a Simon Alexander y Steve Morgan en batería y armaron esta banda llamada Shooting at an Armed Man. Ellos son bastante como alegres. Son bastante punks. Sí, como post-punk en realidad. No son tristes, son medios irónicos, son jocosos. Bueno, recomendable en todo caso. Vamos a escuchar el track llamado The Long and the Short of It, que comienza así bastante rabioso. Pues incluso uno podría pensar que es Keiji Haino, este japonés que le gusta gritar y alardear de su guturalidad. Pero después viene una canción típica que incluso podría asociarse a las Breeders o tal vez a los Pixies, o incluso a qué otras bandas. Bueno, ustedes pueden hacer volar la imaginación. Bueno, vamos a ir primero con ellos y después con un recuerdo. Vamos a ir con un recuerdo de los años de fines de los 70 en realidad. Se trata de The Specials con su álbum debut, The Specials, un disco producido por Elvis Costello, este inglés que resulta un poquito más conocido para todos, y editado por el sello Two Tone, que editó muchas bandas ska, entre otras English Beat. Y bueno, vamos a ir con este ska, revival, new wave. Vamos entonces, esto es Perdidos en el Espacio. What? What's up? But I can't stop the hatred running through my head. That's it, what? She left you and married someone else. So you got drunk and smashed up your ex-girlfriend's property. I have come to one conclusion, that is to sentence you to 5 months in prison. Before they take you down to the cell, what have you got to say for yourself? He wants you to be something, but she knows he never will. She's got him where she wanted and forgot to take her pill. And he thinks that she'll be happy when she's hanging out the nappies. Unhappy! Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar fue primero Shooting at an Armed Man, de su disco Soon There Will Be Shooting, del año 2004, el track The Long and the Short of It, y luego The Specials, un recuerdo en la onda ska. Y ahora el pase a nuestro invitado, con Sergio Díaz, que nuevamente nos acompaña para presentar descubrimientos o redescubrimientos en algún caso. Estamos entonces con Sergio, bienvenido a bordo de esta, gracias, de esta nave. Gracias, Jaime. Hola, ¿qué tal, amigos de Perdidos en el Espacio? En esta ocasión, aprovechando todos estos descubrimientos que he ido haciendo para mi espacio, mi pequeño espacio que tengo todos los días en la Beethoven a la 1:30 y hasta las 2 de la mañana, de la madrugada, voy a presentarles a un dúo que se llama Mountains. Este está formado por Brendon Anderegg y Ken Holcomb. Ellos son de Estados Unidos, a pesar de sus nombres medios europeos, digamos. Y además tienen la particularidad de haber fundado el sello neoyorquino Apestartje. Es un sello que se dedica a la música un poco ambient, ambiental. Sí. Bueno, ellos precisamente trabajando en este sello, lo han hecho en como solistas además. Y además se juntaron en algún momento como para empezar a tocar música en vivo, sin haber grabado ninguna cosa. Pero la idea era presentar las cosas en vivo, en performance, etc. Y en ese momento se dieron cuenta que la música que estaban haciendo, por lo menos ellos consideraron que era bastante buena. Y tuvieron la idea de hacer un álbum. Ese fue el primero, que se llamó Mountains, precisamente, y data del año pasado, año 2005. Que me parece que lo mostramos en Perdido en su momento. Ya, tuvo muy buena crítica. Y fue bastante nombrado. Es bien melódico, me parece, si es que recuerdo tanta información. Claro, bueno, estos amigos, Brendon Anderegg y Ken Holcomb, se especializan un poco por esa parte, la parte más melódica. Bueno, la base de ellos es el ambient. Además, lo juntan mucho con la onda de la naturaleza. Les gusta mucho tomar sonidos de la naturaleza, como, no sé, por un riachuelo que da vientos, cosas así. De hecho, para el disco, el segundo disco que editaron, que es de este año, que se llama Sune, se salieron de excursión, digamos, por las afueras de New York, y ahí fueron grabando sonido, etcétera, como para ir armando este disco. Y además se incorporan muchos instrumentos acústicos, como guitarra, piano, acordeón y armónica. O sea, es bastante bonito el trabajo que hacen, que de repente podría acercarle a lo que es la New Age, ¿eh? La New Age un poco trabajó esa parte del sonido natural, pajarito, etcétera, etcétera, y ponerle música suavecita encima. Pero en este caso se nota, digamos, que hay un trabajo más serio, digamos. Y no queriendo decir que los New Age son poco serios. Es que sí lo quiero decir, pero bueno. esos que ocupan esa... Eso como bambú grande y con piedrecita dentro. Claro, sí. Es el gran efecto. Exactamente. Claro, en este caso, por ejemplo, hay un tema que no lo vamos a tocar hoy día, pero, por ejemplo, empieza un riachuelo sonando de fondo, pero ese riachuelo se va transformando mediante tratamiento electrónico hasta terminar en una cosa absolutamente que es deforme, ¿eh? Eso es muy especial, ir manteniendo el sonido encima. Así que es muy interesante este disco que editó el sello, como decíamos, Apestarge este año, y se llama Sewn, S-E-W-N. Y posteriormente, sí. Después de Mountains, ¿tienes algo? Sí, vamos a sorpresa o es un recuerdo este? No, sí, también es más un recuerdo en realidad. Esto vamos a pegar ahí con otro músico, este ya es inglés, es de Cambridge, y también como pasó la otra vez cuando tocamos a Max Richter, es Ryan Tigg, ¿ya? Que ha editado hasta la fecha en realidad un solo EP que se llama Six Preludes por el connotadísimo sello Type Records. Y digo connotadísimo porque parte de lo que he tocado en el programa, así que he mencionado harto acá de la Beethoven, de 1 y media, 2, ha salido de ahí. Casi todos los artistas de ahí han como... calzado perfectamente con mi idea de este espacio. ¿Recuerdas algunos otros nombres para mencionarle a los... Está, por ejemplo, Midair Combo, que es un trío de niñas suecas espectacular. También hay que... Bueno, y visiten el sitio de este... T-Y-P-E. Claro. Ahí está también Julian Neto, el francés. Pero es súper súper interesante. Visiten la página de Type Records, ahí están todos los artistas, incluso hay algunos videos y hay música. Y hay programas de radio que hacen hasta Chela también. Chela es de Type Records, que fue en algún momento de Neo Guilla, pero en este momento está con... Porque Neo Guilla desapareció, tú sabrás que el año 2004 se acabó el sello. Sí, uno de los lunes pasados tiramos no sé qué proyecto en homenaje a Neo Guilla por lo mismo. Claro. Entonces ahora está John Chela, está trabajando en Type Records. Entonces es un amplio racimo de músicos espectaculares. Y de ahí, bueno, aparece este Ryan Tigg, como decíamos, que es bastante pesadito también, ¿eh? Es quizás lo más cabezón que he tocado yo en el programa. Él trabaja mucho con lo que es la electrónica, además cierto aspecto de la música progresiva y del jazz, el free jazz, y de la parte académica, de la parte clásica, toma lo que es la composición para instrumentos. Él usa mucho los grupos así de cámara, cuarteto, sexteto, y hace música para ellos y lo mezcla con esta parte más electrónica. Yo creo que es mejor escuchar, porque hablar de ellos es muy difícil, y mejor que les quede claro qué es lo que hace Ryan Tigg con este que es su primer disco hasta el momento, un EP que se llama Six Preludes, 6 preludios. Eso. Vamos entonces primero con Mountains y luego con Ryan Tigg. Esto es una presentación de Sergio Díaz. Volvemos después de estos dos tracks. Thank you. Estamos de vuelta. Por favor, Sergio, resúmenos. ¿Qué es lo que escuchamos recién para los que llegaron tarde? Bueno, primero fue un tema del álbum Siun, que editó este año el dúo llamado Mountains, y que es del sello Upstarge de Estados Unidos, de Nueva York. Y luego era un tema de Ryan Tigg, que es de su EP llamado Six Preludes, o Seis Preludios, que me parece que también es de este año, del connotadísimo sello Type Records. Más información, para los que también quieren investigar un poquito más, en www.perdidos.cl. Y recordarles también que, bueno, Sergio Díaz está nuevamente al aire, en un horario un poquito más difícil, pero no imposible. Claro, bueno, todos los días, como he reiterado, a la 1:30, de 1:30 a 2 de la madrugada en la radio Beethoven. Eso, por si están estudiando, hay muchos estudiantes que nos escuchan, que siguen y siguen buscando música que los acompañe, que no les provoque un colapso, y creo que con la música que tú estás mostrando estamos yendo en el sentido correcto para sacarse buenas notas. Esa es la idea, y ahí está, como les digo. Bueno, gracias, Sergio, nuevamente, y nos estamos viendo en otro próximo programa. Chao. Cerrando este programa de lunes 12, vamos a presentar una banda que está involucrada en todo lo que ha sido este movimiento neo-folk americano, con este tipo llamado Andy Kavik, que ha reclutado a varios para su proyecto Betty Bear. De ellos mostramos el disco debut hace un par de años, me parece, en un disco en el que participó Hope Sandoval de Massive Star, también Joanna Newsom y el baterista de My Bloody Valentine también. Bueno, esta vez editan su nuevo disco llamado To Find Me Gone. De ellos vamos a mostrar un par de tracks, y en uno de ellos participa también un ya conocido por muchos, y ya suena bastante en realidad, me refiero a Devendra Banhart, con su estilo característico, con su voz en que recuerda sus raíces españolas. Así que vamos con eso, y con eso también nos despedimos de esta sesión de Perdidos en el Espacio. Nos vemos el próximo lunes 19 de junio con más nueva música, etcétera, etcétera. Disfruten. I won't ask for love. could make the way on a centagon to me to make that star to be so bold. Outside, I'm on my way to meet you. friends, a toast to El Rio and to good memories, to Carmen Miranda and the lemon tree above. Whenever I leave my city by the bay, I take the cool nights with me, and I don't feel far away. So I find El Rio everywhere I go, but nothing's the same as the El Rio. Perdidos en el espacio.